en Nueva Inglaterra iban a construir una represa que generaría miles de kilovatios de electricidad. En el valle en donde se pensaba construir la represa, había un pueblito con hermosas casitas y bien cuidados jardines. El gobierno compró esas casas porque cuando se construyera la represa, esas casitas quedarían cubiertas por las aguas. Y dijeron a los dueños de esas casas que ya se había firmado el contrato para la construcción de la represa, pero que podían seguir viviendo en sus casas hasta unos días antes de que la construcción empezara. Entonces tendrían que abandonar sus casas. Y ese hermoso pueblito, desde el mismo momento que se firmó el contrato de construcción de la represa, comenzó a deteriorarse. La gente ya no reparaba sus casas ni cuidaba los jardines. Y lo que un día fue un hermoso y atractivo pueblecito se convirtió en un tugurio, aunque algunas personas siguieron viviendo allí hasta el último momento. ¿Cómo explicar esto psicológicamente? He aquí la respuesta. Cuando no hay fe en el futuro, no se trabaja en el presente. Es muy grato para nosotros el saludarles y darles la bienvenida a El Amor que Vale. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, presenta Cómo vivir bajo la luz de la esperanza bienaventurada. En su Biblia busque Tito, capítulo 2. Hoy quiero compartir con usted el tema Cómo vivir bajo la luz de la esperanza bienaventurada. ¿Qué significa la segunda venida de Jesús para usted o para mí? Bien, veamos Tito 2, desde el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hace ya muchos años, un submarino, el S-4, se hundió frente a las costas de Massachusetts. Se hundió en aguas profundas y muchos barcos vinieron rápidamente para tratar de rescatar a la tripulación y ver qué podían hacer. Varios buzos se sumergieron y uno de ellos, al poner su estetoscopio sobre la estructura metálica del submarino, escuchó un leve sonido. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Era un mensaje en código Morse. El buzo sabía código Morse y el mensaje era más bien una pregunta de los marineros que estaban atrapados en el interior del submarino hundido. Y la pregunta era, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Es la misma pregunta que millones de seres humanos se hacen en la actualidad. ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Para algunos, no hay ninguna esperanza. Alguien dijo que las palabras más tristes en cualquier idioma son no tengo esperanza. Otros tienen esperanzas inciertas, que es el equivalente a no tener esperanza. Pero la Biblia, en los versículos ya leídos, habla de la segunda venida de Cristo como la esperanza bienaventurada. En la Biblia, ¿qué significa esperanza? No significa tal vez, ni pudiera ser, ni es posible que, ni cosa parecida. Significa certidumbre, pero no cualquier clase de certidumbre, sino certidumbre basada en la palabra de Dios. Es una seguridad absoluta anclada en la palabra de Dios. Es una certidumbre con anticipación. Es el saber que algo va a pasar. Cuando yo era un muchachito, mi padre solía llevarnos a pasear los domingos por la tarde. Mis hermanos y yo íbamos en el asiento de atrás del carro y mi madre en el asiento delantero junto a papá. Nosotros, en ese asiento de atrás, discutíamos por cualquier cosa y hasta peleábamos. Entonces mi padre, volteando la cabeza, simplemente nos decía, «Cuando lleguemos a casa, les voy a dar una paliza. Y esa no era una amenaza, era una promesa. Y conociendo como conocíamos a papá, sabíamos que esa era una promesa muy firme. Ahora escúcheme, esa era una promesa que no la esperábamos con anticipación. Pero la segunda venida del Señor, esa bendita esperanza, es algo que nosotros, sus hijos, debemos esperar con anticipación. Esa es esperanza en tiempo futuro. Y sabemos que Él vendrá nuevamente porque Él mismo lo dijo. Frente a esa ciertísima realidad, ¿cómo debemos vivir a la luz de su segunda venida? Permítame compartir con usted algunos puntos importantes. Primero, esa esperanza es purificadora. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, por favor, busque Primera de Juan 3, los versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted no se puede ni siquiera imaginar qué es lo que vamos a hacer, pero sí sabemos que cuando Él venga, seremos como Él es. Yo no sé exactamente cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado, pero va a ser como el cuerpo glorioso del resucitado Señor Jesucristo. ¿No es eso estupendo? Con razón el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El apóstol Juan sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué haría usted si supiera con toda certeza que en un determinado número de horas estará frente a Jesucristo? ¿Qué es lo que haría? Creo que usted trataría de arreglar su vida espiritual. Trataría de limpiar su vida de cualquier cosa que no esté bien delante de Dios, ¿verdad? Pero digamos que no tiene ninguna idea de cuándo estará frente a Jesús. Entonces, ¿qué? Verá, no sabemos cuándo el Señor retornará. Y la Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. En Nueva Inglaterra iban a construir una represa que generaría miles de kilovatios en electricidad y que ayudaría a un mejor uso del agua. Pero en el valle en donde se pensaba construir la represa, había un pequeño pueblito con hermosas casitas y bien cuidados jardines. El gobierno compró esas casas porque cuando se construyera la represa, esas casitas quedarían cubiertas por las aguas. Y dijeron a los dueños de esas casas que ya se había firmado el contrato para la construcción de la represa, pero que podían seguir viviendo en sus casas hasta unos días antes de la construcción. Entonces tendrían que abandonar sus casas. Y ese hermoso pueblito, desde el mismo momento en que se firmó el contrato de construcción de la represa, empezó a deteriorarse. La gente ya no reparaba sus casas ni cuidaba los jardines. Y lo que un día fue un hermoso y atractivo pueblecito se convirtió en un tugurio, aunque algunas personas siguieron viviendo allí hasta el último momento. ¿Cómo explicar esto psicológicamente? Aquí la respuesta. Cuando no hay fe en el futuro, no se trabaja en el presente. Si la gente tiene esperanza, si la gente puede ver que hay algo en el futuro, entonces se preocuparán del presente. Usted y yo tenemos fe en el futuro y, por lo tanto, estamos listos para el regreso del Señor Jesucristo. Anote 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Jesús regrese, algunos serán salvados, pero otros serán avergonzados. Algunos miembros de las iglesias y algunos de quienes me escuchan en este momento, cuando Cristo regrese, exclamarán con júbilo, ¡Aleluya! ¡Amén! Otros, en cambio, no sabrán dónde esconderse, porque estarán avergonzados de la forma en que vivieron la preciosa vida que Dios les dio. Y cuando yo era un niño, vivíamos en East Palm Beach, en la Florida, y mi papá era un guardacosta. Y cuando le daban permiso, él venía a casa. Él tenía un carrito Ford modelo A. Y antes de regresar a la base, me decía: Adrián, durante mi ausencia harás esto y aquello y lo demás. Pero no hagas esto o aquello o lo demás. El trabajo que me dejaba papá era cortar el césped, botar la basura y, por sobre todo, obedecer a mamá. Algunas veces lo hacía todo y otras veces no. Pero déjeme decirle que había gran diferencia en la forma que había vivido cuando escuchaba el sonido del motor del Ford modelo A cuando mi papá venía a casa. Ese carrito tenía una especie de descanso o plataforma a los lados y me encantaba el ir a darle el encuentro a papá y llegar hasta la casa de pie en esa plataforma que también servía como grada para bajar o subir del carro. Ahora, si yo había cumplido con las asignaciones que mi papá me dio, yo corría a abrazarle y a besarle. Pero otras veces, cuando escuchaba el sonido del motor y no había cumplido cabalmente con mis tareas o no había obedecido a mamá, yo corría a esconderme. Cuando Jesús regrese, yo quiero correr a su encuentro. Yo no quiero esconderme avergonzado. Así que recuerde, el regreso de Jesucristo es una esperanza purificadora. Si usted cree que Jesús puede retornar en cualquier momento, usted querrá vivir una vida pura y santa. Segundo, es una esperanza alentadora. Busque Colosenses 1, los versos 16 y 17. El apóstol habla del Señor Jesucristo y dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso significa que nada, absolutamente nada, está fuera de su control. Y lo estamos viendo y oyendo en estos días. Parecería como que el diablo está haciendo lo que se le antoja. Recuerde que el diablo solo tiene limitado poder. En cambio, Dios tiene poder ilimitado. Y que todo lo que existe fue creado por Él. Y que no es el producto de la nada más billones de años de evolución. Alguien dijo con mucha sabiduría: se necesita más fe para creer lo que enseña la evolución que para creer que Dios lo hizo todo. Dios es el poder de la creación. Pablo lo dice sencilla pero muy claramente, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué es lo que evita que nosotros nos salgamos disparados al espacio? Y con toda seguridad usted dirá: pues la ley de la gravedad. Y si yo le pregunto, ¿qué es la ley de la gravedad? Es posible que usted me diga: es la ley que mantiene a todas las cosas juntas. Pero, ¿qué es lo que mantiene juntas todas las cosas? La gravedad. Bien, pero, ¿qué es la gravedad? Lo que mantiene juntas todas las cosas. Y así podemos pasar toda una vida con esta forma de razonamiento circular. ¿Me permite decirle qué es lo que mantiene juntas todas las cosas? Es el Señor Jesucristo. Él es, por así decirlo, el pegamento, la goma del universo. Él es el poder de la creación. Él es el preservador de la creación. Él es el propósito de la creación. Jesús es quien controla el universo. Él es el rey sentado en su trono. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo puede decir que Jesús controla el universo? ¡Mire el desorden que existe en el mundo! Cierto, tiene toda la razón. ¿Sabe por qué el mundo está como está? Primero, porque el novio, o sea Cristo, no está con su novia, la iglesia. Cuando Jesús regrese, su novia, la iglesia, será arrebatada para estar con el novio. Y uno de estos días habrá una gran ceremonia matrimonial, las bodas del Cordero. Segundo, el criminal, Satanás, no está en donde debe estar, en la prisión. Nunca hable de que el diablo está en el infierno, porque eso no es cierto. Pero que un día estará en el infierno, eso sí es cierto. El infierno es para el diablo y los ángeles que le siguieron. Mire lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. La razón por la que hay tantos problemas en el mundo es porque el criminal, el diablo, anda suelto. Tercero, el rey todavía no está en su trono. Cristo está en su trono en el cielo. ¿Qué es lo que decimos cuando oramos el Padre nuestro? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo triste es que algunas personas no creen que Jesús va a reinar física y corporalmente en esta tierra. Por favor, piensen lo siguiente. ¿Por qué Jesús nos enseñó esa oración si no tenía ninguna intención de contestarla? Pregunta, ¿ha sido ya contestada esa oración? ¿Cree usted que la voluntad de Dios se la está haciendo ahora mismo aquí en la tierra como se la hace en el cielo? No. Pero cuando Jesús regrese, esa oración se hará una realidad. Busque 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando la novia esté con su novio, cuando el criminal esté en prisión y cuando el rey esté en su trono, esa es la esperanza que nos anima, ¿no le parece? Pero, ¿qué significa eso para usted o para mí? Pongamos una sonrisa en nuestro rostro porque nuestro Rey viene y viene pronto. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, no hay una sola nota negativa en el Nuevo Testamento. No tenemos que esperar para saber quién va a ganar. Satanás ya fue derrotado en el Calvario y Jesús regresará para gobernar y reinar. Tercero, es una esperanza unificadora. Veamos 1 Tesalonicenses 3, los versos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí se eslabona la segunda venida del Señor con la santidad y el amor por todos los santos y entre todos los santos. Es cierto, hay cosas que deben separar a las personas, porque es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por la mentira. Pero los hijos e hijas de Dios que aman al Señor Jesucristo y que creemos que Él puede regresar en cualquier momento, ¿sabe lo que debemos estar haciendo de acuerdo a lo que Pablo les dijo a los hermanos en la iglesia de Tesalónica? Que debemos tener un ferviente amor los unos por los otros. Pero para amarnos unos a otros, debemos tener un amor sobrenatural que nos unifique. Y la única forma de tener esa clase de amor es si somos hombres y mujeres salvados, redimidos por Cristo. ¿Es usted ya un hijo o una hija de Dios? Si aún no lo es, le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, no siempre mis palabras y mis actos son una demostración de amor, sino todo lo contrario. Por eso me asombro de que tú me ames y quieras salvarme y perdonarme, gracias al sacrificio que hizo tu Hijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor Jesús, tú entregaste tu propia vida para pagar la deuda de mis pecados, para perdonarme, para salvarme. Por eso te invito a que seas mi Salvador y mi Señor, y tomes el control de mi vida y mores en mi corazón para siempre. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre.